¡Record! Vamos a ver la cabeza, hijo de puta. Más de pronto en la mitad. Bueno, gracias, que chimba, te veo. De Sanquito, ¿qué se está cocinando nuevo? Lo vamos a estar grabando próximamente. Pero no les guste. No me jodió el Bray Cool. Que chimba, gracias a los que están pillando, pero usted es Eizai. Esto es Carlos Bolívar. Bueno, eso es un temita, pues, de los primeros. que hubieron con esta banda anteriormente llamada Blowshit. Esta es Violenta Pesadilla. Vamos a la fase. Thank you. es el castigo. Gracias.